quiero adherirme a tu piel y en un árbol con cincel ver nuestros nombres grabados, ser tu príncipe encantado, besar tus labios de miel y en un alado corcel cabalgar a ti abrazado, ir por los cielos montados y lanzarnos sin temor. Y en una nube caer y con mil gotas de amor sobre los campos en flor, lloviendo juntos volver. Contigo quiero vivir, contigo quiero alcanzar el paraíso y sentir que existen en realidad tantos sueños por cumplir. Quiero ser parte en tu vida, quiero latir en tu ser, quiero en tu alma verter fragancias que mi alma anida. Quiero darte lo que ansías, quiero contigo crecer y amarte hasta envejecer como nadie te amaría. Y al llamarnos Dios un día y tengamos que rendir, tenga de los dos piedad, nos permita compartir junto en el porvenir, en feliz eternidad. Contigo quiero vivir, contigo quiero alcanzar el paraíso y sentir que existen en realidad tantos sueños por cumplir.